Helves en la Onda, con Isra Jiménez. Bueno, pues abrimos ahora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. En esta nueva hora, enseguida, nos vamos a ir con The English Corner y también tendremos Mente Sana. ¡Arrancamos! Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Antes de irnos con nuestra compañera Rocío Barea, que ya sabes que cada lunes nos pone las pilas, ¿eh?, con su espacio que se llama English Corner. Antes vamos a escuchar algo de buena música aquí en 88.6 FM. Lo vamos a hacer con Juanes y una maravillosa canción que se llama Es por ti. Empezamos en español, pero como te digo, tenemos clase de inglés con Rocío Barea. The English Corner, ofrecido por Little London. En fin, no te vayas, quédate aquí y aprende inglés con nosotros. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti. Dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás

Vamos a saludar ya a nuestro compañero Jesús Molina, que lo tenemos por aquí ya preparado. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vamos con mente sana. Hoy vamos con mente sana. Hoy un tema que no me gusta reír, porque es un tema serio, bastante serio, ¿eh? Y ocurre con demasiada frecuencia. Estamos hablando de la gente que nos encontramos en nuestro día a día, que a veces incluso cometemos la locura de hacernos parejas de ellos, amigos, que son gente tóxica, que lo único que han venido en este mundo es para, y perdón por la expresión, jodernos la vida. Y esto existe, y esto es real. Sí, sí, más de lo que pensamos, ¿eh? Porque además tiene una manera de entrar a las personas, de caerle bien a las personas, dan una imagen totalmente falsa de lo que hay detrás de ellos. En realidad, tarde o temprano sale a flote. Mucha gente, cuando se nos cruza alguien tóxico en nuestra vida y entramos en su juego, cuando lo vemos desde otro punto de vista, nos damos cuenta de que hemos entrado en ese juego de las personas tóxicas, se nos despierta como un pequeño radar en el que ya vemos dónde está la toxicidad rápidamente. Pero yo creo que los tóxicos se alimentan de personas inocentes. Entonces juegan, embaucan, manipulan y al final, sin darte ni cuenta de cómo ha pasado esto, estás envuelto en algo que no te merece la pena, no te apetece, es tóxico, violento. Sí, porque dentro de los tóxicos hay distintos tipos de personalidad tóxica. Está la clásica persona también que te roba la energía, pero ya está, ¿no? Ya está, son personas que siempre están contando penas y siempre están contando y te están robando la energía. Pero hoy precisamente lo que vamos a hablar de las personas problemáticas, de las personas tóxicas y que llegan a ser psicópatas. Claro, yo no sé si lo mismo yo estoy, pero esta es mi opinión personal, ¿no? Pero me estoy aventurando mucho. Creo que una persona tóxica, persona de igual género, una persona tóxica, tiene todas las papeletas o la mayor parte de las papeletas para convertirse en una persona maltratadora. Lo único que creo que no todos se convierten en ellos porque las circunstancias o la vida no les deja llegar hasta ese punto. Pero sí pienso que es un principio que tienen en común. Pero esto, el experto eres tú. Bueno, yo intento aprender siempre, ¿sabes? Porque precisamente preparando el programa he buscado mucha información sobre este tema, que ya lo he trabajado en consulta en más de una ocasión. Y es un tema que en cierta ocasión también hablamos de. Y bueno, como he dicho antes, no es el tóxico este que va siempre de víctima y de que, por supuesto, este tipo de personas también van de víctima, entran como víctimas. Pero este tipo de personas de las que vamos a hablar hoy son las que te hacen daño realmente. Son personas que perciben a los demás como simple objeto, como objeto necesario para conseguir aquello que desean. Carecen de empatía, no les importan los sentimientos y las necesidades de los demás, solo miran por ello y no les importa, o sea, y la manipulación es su modo de relacionarse con los demás, ¿no? Bueno, pues este programa lo que vamos a tratar precisamente ese tipo de personas manipuladoras, tóxicas y psicópatas, que hablaremos al final, y todos los manipuladores, y que si todos los manipuladores siguen el mismo patrón, porque aquí hay, dentro de los manipuladores hay distintos patrones. Y ya también, pues, intentar avisar de cómo defendernos de este tipo de gente, ¿no? Que eso es importante también. Bueno, ¿quién nos ha topado alguna vez con un lobo con piel de cordero, no? Es que empiezan así, ¿no? Con piel de cordero. Bueno, pues esas personas que te convencen de lo que es mejor para ti, casualmente es lo mejor para ellos, hasta que finalmente te encuentran haciendo cosas que realmente tú ni deseabas, ¿no? Esa persona que no tiene ningún reparo en pedirte que anteponga tus necesidades a las suyas, ¿no? Por el bien común, dicen ellos, por cualquier tipo de estratagema, ¿no? Esas personas que después de lograr lo que querían de ti ni siquiera se muestran agradecidos, eso también ocurre. Esas personas son manipuladoras y son muy comunes en nuestra sociedad actual, como he dicho. Dicho sujeto, pues, tiene grandes habilidades a la hora de distorsionar tus capacidades, haciendo que dudes de ella misma y haciéndote sentir frágil e inferior. Que hay otro tipo, ahora hablaremos también de otro tipo, que te hace sentirte mayor para que tú te... sentirte importante para que después tú sientas pena por esa persona y bajes tu nivel de importancia. Eso es. Bueno, pues toda esta distorsión les da fuerza a la hora de llevarte a su terreno y de convencerte de que no eres capaz de hacer algo o de que deberías seguir su consejo, ya que que él todo lo hace mejor que tú, ¿no? O cree que lo hace mejor que tú. De la misma manera, su fuerte es la explotación emocional, es decir, el manejo de tus emociones para conseguir que te sientas culpable por algo que seguramente ni siquiera has hecho y que por ello accedas a sus peticiones e intereses. De esta y de otras maneras, las personas manipuladoras logran tomar ese control y beneficiarse de las víctimas que rodean de forma consciente y deliberada. ¿Y cómo son las personas manipuladoras? Bueno, por las características de una persona manipuladora, para que puedas identificar a alguien de tu entorno que ejerza este rol, vamos a explicar un poco su perfil psicológico. Es una persona insegura, aunque dé la sensación de seguridad. Aunque pueda parecer eso, ¿no? Todo lo contrario. Su actitud egoísta y dominante demuestra sus miedos al rechazo, a la pérdida de poder o a los cambios en la vida. No confían ni en ellos mismos, tienen una autoestima muy baja, aunque intente demostrar todo lo contrario. Le incomoda cualquier tipo de relación interpersonal y por este motivo su inseguridad intentan proyectarla en los demás y trata de ocultarla haciendo ver que solo ella tiene la verdad absoluta en todo. Otra cosa que no soportan es la frustración, si su poder queda en entredicho o se encuentran en situación de riesgo, su actitud manipuladora puede potenciarse al máximo, incluso puede llegar a tener una actitud agresiva, tanto física como verbalmente. Bueno, es una persona intolerante y que emite críticas destructivas continuamente, por supuesto egocéntrica y niega siempre la evidencia. No soporte que algo quede fuera de su control. Y le obsesiona la idea de transmitir una buena imagen a los demás. Eso sí es verdad. Uh-huh. Ellos intentan transmitir una buena imagen a los demás. Esta persona parece buena persona y tal, pero solamente al principio, porque no le gusta sentirse analizado por las demás personas y tiene rechazo a la evaluación social. ¿Cómo actúa esta persona manipuladora? Bueno, ahora que ya sabemos cuál es el perfil, vamos a ver cómo actúa, ¿no? Son especialistas en identificar tus debilidades. Pues todos las tenemos y son su mayor arma para herirte. Ya que si flaquea en tus convicciones, si hay algo que no te sientas orgulloso, el manipulador lo encontrará y te torturará con ello, dándole mil vueltas hasta convertirlo en una flecha en tu dirección. Mm. Son implacables a la hora de alcanzar su objetivo. Eso significa que pasan por encima de quien sea necesario y, por supuesto, el fin justifica los medios, según ellos. Cuando trazan un plan de acción, aunque los planes de acción son cortitos, porque tienen otro defecto que hablaremos ahora también. Nunca tienen suficiente. Manipular es sinónimo de poder y, por lo tanto, siempre quieren tener más, llegar más lejos, conquistar más almas, alcanzar nuevos horizontes a costa de los demás. Necesitan esa sensación de control. Lo que se procuran con todo este juego les hace sentirse superiores al resto de los mortales. Y por otro lado, las personas que necesitan sentirse superiores, especialmente a través de pisar a los demás, reflejan un interior podrido y pobre, lleno de carencias e inseguridades que protegen con esa falsa apariencia de poder y de control. Y nos preguntaremos, ¿y todos los manipuladores siguen el mismo patrón? Pues no, ya que el arte de la manipulación engloba bastante subtipos, ¿no? Podríamos hablar de la pobre víctima, el meteculpa, ¿no? Es un clásico, además es la persona que es una víctima del mundo. Todo le pasa a ella y los demás se aprovechan de forma perenne. Que bueno, lo hemos estado hablando. El pobrecito, exacto. Que hay que ver que nadie le echa cuenta. Ey, lo hemos estado hablando nosotros antes de empezar el programa. Bueno, este tipo de manipulados es que te sientas culpable, además, en un momento dado, de sus desgracias. Lo injusta que es la vida con él, pobrecito. Esas frases de, es que a ti todo te va bien, es que a ti todo te sale bien. Sí. Y a ellos todo le va mal, es un sentimiento, es una manera, es una de las maneras es el pobre víctima, el meteculpa. Y ya te sientes tan hastiado y decepcionado que de alguna manera te convence de sus lágrimas de cocodrilo, ¿no? Y entonces te sientes mal, te sientes mal. Bueno, está también el eterno dependiente. Este manipulador juega con tu ego, porque ahí hace que te sientas, es lo que iba a comentar antes, ¿no? Hace que te sientas muy superior, para que mientras que estás en esa sensación te sientas mal por sentirte superior a él, ¿no? Y entonces ahí te ha pillado. Tu compasión hacia su debilidad, sumada a tu ego personal de fortaleza y capacidad, te pierde. O sea, te pierden y te pones a la altura de él, que es lo que él pretende. Efectivamente, bueno, ya conocemos a algunos, ¿no? Hay alguno por ahí. Después está el provocador, que se le gusta provocar. O sea, este manipulador juega totalmente al revés. No deja de mostrar tanto su fuerza como su agresividad, de tal modo que prefiere acabar cediendo a tener que enfrentarte a él con una disputa. Dice, bueno, es porque está mira, no quiero discutir. No quiero discutir. Mira, yo, mira, te dejo porque no quiero discutir. Entonces, al final termina sacando el provecho de la situación, ¿no? Está también el agresivo verbal. Los gritos, las contestaciones agresivas, fuera de lugar. Bueno, su objetivo es despertar el miedo, que tú sientas miedo. Y dice, bueno, estoy acostumbrado a estos gritos y a estas cosas, y te retires, ¿no? Después está el interpretador, que este sujeto resulta mucho más enrevesado y maquiavélico, porque extrae las palabras de tu boca para transformarlas en otras cosas, o sea, para tergiversar lo que tú le estás diciendo, ¿no? Y lo tergiversan de tal manera que llega a creerte tú mismo lo que han dicho ellos. Sí, en vez de decir, bravísimo en la interpretación los tíos, o las tías, que estamos hablando de que hay hombres y mujeres, Desgraciadamente hay más hombres, pero hay tanto hombres como mujeres, ¿no? Bueno, después está el desprestigiador, el que desprestigia, vamos, descalificador además, ¿no? Este individuo se siente simplemente perfecto, está endiosado, bueno, es un dios en estado puro, ¿no? Cada vez que hagas un comentario que pueda aprovechar, va a hacer notar que te has equivocado, va a resaltar cuando se le da la oportunidad tus defectos y va a ridiculizarte incluso en público. Después está el envidioso, siempre trata de buscar aliados, porque además hablará con otro para envenenarlo, porque su objetivo es boicotear cada uno de tus proyectos, ¿no? Este es otro tipo. Bueno, el chismoso, que este es el menos dañino, que es bueno, como hay un aforismo que dice que no todos repiten los chismes que oyes, que algunos los mejoran, ¿no? Como dijimos en cierta ocasión. Bueno, este tipo de personas difunden rumores de manera constante para menoscabar tu imagen, ¿no? Y le gusta chismorrear, sea de lo que sea. Este, digamos que es el menos dañino, que en un momento dado también te puede hacer daño por un comentario que haga dañino, ¿no? Y bueno, y el peor de todo, el psicópata, que muestra una imagen que no corresponde con su interior. Encanto, tiene un encanto superficial. Fíjate tú que el perfil típico del psicópata es de una persona encantadora, sociable, con buenas habilidades sociales. Puede servir como ejemplo extremo en el caso del asesino Ted Bundy, tratado en la película En la mente del asesino. Este hombre que seducía a sus víctimas para ganarse su confianza y recibió múltiples cartas de amor y propuestas de matrimonio después de condenado a muerte. Sí. Bueno, o sea, esto pasa, ¿eh? De cómo pasa. Hablaban con las mujeres, cómo los convencía para recibir cartas de amor. Fíjate que el otro día vi el reportaje, lo recomiendo encarecidamente que todo el mundo vea el documental, la serie documental, es una miniserie, son 3 capítulos sobre Marta del Castillo, se llama ¿Dónde está Marta? En Netflix, se estrenó el pasado viernes, yo la he podido ver en este fin de semana. Me impactó tanto porque aunque lo vivimos, lo vivimos muy de cerca, se te pueden escapar muchos detalles porque ya hace muchos años, ¿no? Pero hay cosas que te ponen los pelos de punta, ¿no? Bueno, pues no lo dicen en ese reportaje, es algo que salió hace un tiempecito. El propio Miguel Carcaño recibía cartas de chicas hablándole como medio enamoradas de él, ¿no? Y cuando ha asesinado a una chica. En fin, pero bueno, que recomiendo mucho porque este es otro manipulador. Pero oye, Jesús, una pregunta. Hemos descrito los perfiles muy claros de los diferentes tipos de personas tóxicas. Manipuladoras. De psicópata y más, ¿eh? Sí, pero ¿son mezclables? O sea, me refiero. Sí. Pueden tener todos, ¿eh? Pueden tener todos, igual que el psicópata. puede aglutinar todo, trabajar en cada momento de una manera diferente, pueden ser mejor. Porque ellos lo que buscan es su ego personal, el anularte como persona también, ¿no? Porque, por ejemplo, lo hay egocéntricos y narcisistas, ¿no? Hemos hablado de, con mucha frecuencia, los psicópatas son también narcisistas. Esto significa que tienden a pensar que son superiores a los demás y más importantes que ellos. Si vemos películas de detectivesca, que el asesino, date cuenta que él se siente superior a la policía, se siente superior a todo el mundo, mucho más inteligente. Hay que reconocer también que dentro de sus fallos son inteligentes, la mayoría son muy inteligentes. Aunque tengan esa, porque una otra característica también es la pobreza emocional, ¿no? Son la frialdad esa emocional, que es una cosa que caracteriza mucho a los psicópatas, ¿no? Esas emociones negativas. Bueno, es curioso, ellos el sentimiento de miedo lo tienen muy perdido. Las emociones negativas no las reconocen, ¿no? No tienen miedo. No tienen miedo. Sin embargo, las normales sí, las positivas las tienen normal como otra persona. Bueno, ya sabemos, tienen una conducta antisocial, delictiva. De hecho, se estaba investigando, ¿no? Algo fallaba en el cerebro de un psicópata y por eso se convertían en psicópata. Y no sé si siguen por ahí esas investigaciones, era algo diferente que había en su cerebro. Sí, en su cerebro. Se llamaba la mente del asesino, el estudio, y dio, lo que pasa que no he vuelto a escuchar más nada, pero dio algunas... Se han hecho experimentos con el cerebro de esta persona, tienen menos serotonina que otras personas, la serotonina, la hormona de la felicidad. Hay también un detalle en una parte del cerebro que es diferente, porque claro, después se la han hecho autopsia y se la han hecho y ha habido muchas investigaciones, ¿no? Bueno, otra de las cosas, dificultad... Ellos no aprenden de la experiencia nunca, tienen impulsividad y falta de planificación. Voy a aligerar porque no me gustaría, sí, aparte de que tenemos poco tiempo ya, pero esto me llama mucha atención. Es verdad que no aprenden, siguen en el mismo camino siempre. Sí, ellos tienen también predisposición al aburrimiento, ellos se aburren con mucha facilidad, entonces necesitan hacer cosas. Tienen un estilo de vida parasitario, porque en realidad hay muchos que les gusta vivir de su egocentrismo y vivir de los demás para así satisfacer su... Tienen, bueno, ausencia de remordimiento. Otra cosa que tienen mucho también es promiscuidad sexual. O sea, con frecuencia los psicópatas tienen muchas relaciones distintas que duran poco. ¿Por qué duran poco? Porque, bueno, por las dificultades interpersonales que tienen en establecer compromisos y se implican en ella de forma superficial, ¿no? Siempre buscando el egoísmo. Claro, una persona un poquito que se dé cuenta qué tipo de gente es, se quita del medio, ¿no? En el momento que sabe distinguir. Bueno, ¿y cómo defendernos de personas manipuladoras y de personas psicópatas, ¿no? Bueno, lo primero es hacernos conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no? Y de los derechos que tenemos, que son inviolables, entre los que se encuentran el derecho a ser tratado con respeto, el derecho a expresar tus sentimientos, opiniones, ideas, que te las respeten, evidentemente, derecho a establecer tus propias prioridades, derecho a decir no sin sentirte culpable, derecho a defenderte de las agresiones externas, sean físicas o emocionales. Y si te sientes que cuando te relacionas con algunas personas no puedes ejercer estos derechos, plantéate que puedes estar siendo manipulado, ¿no? Después, otra de las cosas, mantener la distancia. Aprender a mantener la distancia emocional es de pura seguridad, ¿no? Es como cuando tú vas en carretera y vas detrás de un coche, está pegando volantazos, está pegando frenazos, pues tú mantienes la distancia y por lo menos tendrá menos... Bueno, hay unas preguntas clave que también que hacer. Hace una serie de preguntas clave a tiempo para salvarte un manipulador. ¿Crees que lo que me pide es razonable? Eso sería para decírselo a esa persona, ¿no? O mínimamente gusto. Según tú, ¿qué tendría que responder? ¿Me estás pidiendo o solo me estás comentando? Y bueno, lo que sí, otra cosa es que no te sientas culpable. Si tienes que responder no te sientas culpable. Tómate el tiempo necesario, es otra cosa que esa gente quiere que le conteste inmediatamente. Tú te tomas el tiempo y es suficiente. Y vamos a la parte del psicópata, ¿no? Bueno, sé firme, desde luego. Si tú estás de acuerdo que esta persona no es buena... Tienes dos minutitos para la parte del psicópata. Bueno, vamos a proteger, vamos a cómo protegernos. Elimina todo contacto con esta persona al terminar la relación. Para lidiar con un psicópata, lo mejor es desvincularte de esta persona en todas las situaciones que esté involucrada. Termina con ella y luego evita comunicarte, bueno, en redes sociales, en Facebook, bueno, todo lo que es las redes sociales, ¿no? Y también evita tú mirar los perfiles de esas redes sociales, porque muchas veces saben si lo están mirando o no lo están mirando. Yo no soy muy entendido en redes sociales, pero me han comentado que sí, que te pueden ver. Debes darte cuenta de que no estás abandonando a nadie, porque puedes sentirte mal, porque estás abandonando a una persona que me gustaría ayudarla. Cuidado, que tú no eres ningún psicólogo, ningún terapeuta para que puedas ayudar. Estas personas necesitan terapia, que curiosamente nunca acuden a terapia, porque es que creen que no lo necesitan. Establece un plan de seguridad en caso de que considere que podría ponerse violento. En el caso de que tengas que romper con esa persona, pues si tú ves que se puede poner violento, hazlo por teléfono, hazlo por WhatsApp, por correo electrónico, en vez de enfrentarte a esa persona. Y si vives con esa persona, pues pedirle a tus parientes o amigos de confianza que te ayuden a salir de esa situación también segura. Así que ya lo sabes, si te encuentras con uno de estos perversos delincuentes de almas y logras reconocerlo, no dudes en utilizar todas las armas de las que ya dispones para reducirlo a lo que es una rata de alcantarilla. Exacto. Jesús Molina, muchas gracias. Se nos ha quedado muchas cosas en el tintero. Yo creo que deberíamos de hacer repaso. Muchas. No sé si la semana que viene tienes temas preparados, sino para la siguiente, pero este tema es muy interesante. Muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Adiós. Un abrazo a todos. Nosotros nos vamos. Te espero mañana con más cositas aquí en Jueves en la Onda a partir de las 11, ya sabes, en directo a través de la 88.6 FM. Hasta mañana. Still gone.